Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, ¿cómo está Emilio? ¿Cómo está Nicolás? ¿Cómo está María Juliana? ¿Qué tal? ¿Cómo está Laura? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo le ha ido? Jaime, ¿cómo vas? Hombre, bien, bien. Un poco así como lleno, yo no sé, como indigestado, yo no sé qué me pasa. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Todo bien? No sé para usted qué es bien o mal. No, pues, ¿qué le dijera? Bien es bien. Pues depende del lugar donde uno vea las cosas. Mal, porque ayer otra vez un accidente en las vías le quitó la vida a un niño de 13 años. Mal, por ese lado, por supuesto. Las cifras de COVID están bajando. Es terrible. Las cifras de COVID... El niño fan de Egan Bernal. Sí, terrible, terrible, sí. Terrible. Ay, cachaza, hombre, qué bueno. ¿Y las cifras de COVID están bajando? Pues la mortandad ha bajado. Hoy se da el registro de 446 muertos y 16.455 fallecidos. No, no sé si no le entendí. 645 sí. Muertos no, y 16.000 fallecidos. 446 muertos y 16.000 fallecidos. 16, sí. No, casi. ¿Qué eso dijo Nico? Dije pues eso. Acaba de decir fallecido. Pero yo no digo. ¿A qué cifra le creemos? Entonces yo estoy orate. Ahí están los audios. Ahí estoy, yo estoy orate. Muertos y fallecidos. 1000 casos nuevos, hombre, perdón. Disculpen ustedes. Bueno. Y el niño murió, pero. Terrible. Ayer tuve discusiones sobre eso, pero es que una tractomula es un tema muy delicado, Nico. No, terrible, terrible. Y fíjese que. ¿Qué ha pasado? Que, por ejemplo, hace ¿cuánto sería? 6, 7 meses, no recuerdo. Quedó grabado en unas cámaras de seguridad en la vía Chía-Bogotá, donde hay como una especie de puente, un hombre de un camión que le lanzó encima su carro a un ciclista. Claro, que iba trepándose en ese puente. El ciclista, al tratar de evitar la embestida, porque le alcanza a pegar... El camión cae al vacío por el puente y muere. Ese caso, por ejemplo, y quedó. Estaba vacía la vía. En el absoluto olvido. Nico, a mí me da una pena con usted. Por el otro carril, increíble, pero ¿el caso del niño es lo mismo o son otras circunstancias? No, son circunstancias distintas, pero tiene que ver que hay ciertas irresponsabilidades a la hora de estar tomando viajes por carretera. Para aquellos que lo hacen con los ciclistas. Usted sabe que el ciclista, más allá de todo, pues no tiene cómo defenderse en una carretera. Es decir, si usted va en un camión, pues usted va protegido. Usted tiene una carrocería que lo respalda, pero un ciclista no. Y sobre todo si es un niño infante, ¿no? Por eso. Pero son casos diferentes, ¿verdad? Distintos, sí. Son dos casos diferentes. Sí, quería estar seguro porque... Pues aquí no lanzaron a nadie al vacío ni nada de esas cosas. No, ¿verdad? Son dos casos distintos. Por eso hablaba de un caso de hace 8 meses. Pues claro, pero diferente, ¿verdad? Pero tiene un punto en común, que es la irresponsabilidad en las vías. La responsabilidad de los conductores, sí. ¿Cómo se llamaba el niño, hombre? El niño se llamaba Julián. Julián, si no estoy mal. Y sé que estaba preparado para recibir a Egan para ganarse la Vuelta a España. Pues el asunto ha sido Julián muy terrible, Torres. La verdad, sí, muy terrible. Ayer hubo problemas de movilidad de regreso y por supuesto la reflexión, ¿no?, que queda para la gente que va en los camiones a hacer esas cosas. Y el abuelo creo que quedó bien, ¿no? Que no le pasó nada al abuelito, ¿no? No, pues... El tío, él iba con el tío. El tío. Sí. Uh-huh. El tío, pero él no le pasó nada, ¿verdad? No. Creo que no. No. Bueno, la noticia en este momento, pasa en la tumba de Martín. La noticia en este momento es Julián. El tema... ¿Qué pasó? ¿Julián o Martín? Julián. Ah, sí, perdón. Julián. Pasa en la tumba de Julián. La noticia en este momento son dos temas. El primero es el tema de los casos de COVID en los Olímpicos. Ya van en 60, ¿no? Sí. De los deportistas que han llegado. Entonces, están en un rollo que no les quiero contar. Mejor dicho. Eso y está no han complicado. Empezado. No, exacto. Eso está o complicado, sea, ¿no? O sea, no se han inaugurado. Pero mire, la Copa América tuvo ¿cuántos contagios en total? Más de 200 de las delegaciones. Y no pasó nada. Bueno. Pues yo creo que los japoneses son un poquito más serios que los brasileros. Pues, pero mire que a pesar de las restricciones, ahí tienen bastantes casos antes de arrancar, ¿no? Darle reversa a eso también es bien complicado, ¿no? ¿Cómo? Es imposible. No lo sé. Yo no sé nada. ¿Pero? ¿Pero puede qué? Puede suceder, ¿no? Puede suceder. De pronto que no sean... Pues que no sean tan laxos como lo somos acá en Latinoamérica con esas cosas y digan... Estoy de seguro que no son tan laxos. No, bueno, ya se acabó. Ya creo que el equipo de básquet de Estados Unidos no va. Esperemos noticias. La segunda nota importante, pues no es importante, pero es para tener en cuenta... Es que la bolsa de Nueva York cayó más del 2%, y eso es producto del incremento increíble de casos por la variante Delta que viene desde la India, un país milenario. Tengo notas de la India, muy buena. Bueno, bien. Pero esa es otra nota supremamente importante. Los casos crecen en 50 estados porque la variante Delta crece. Yo les recomiendo a la gente, ya han administrado 338 millones de vacunas, pero el crecimiento de los casos en los últimos 7 días con respecto a la semana pasada es el 66%, siendo un número pequeño, porque en 7 días 32 mil versus Colombia es muy difícil. La Academia Americana de Pediatría dice que todos los estudiantes que tengan más de 2 años tienen que ponerse mascarilla. Sí. No, yo no sabía. Yo cuento. No, está bien que sigan tomando medidas. Pues es que no. Dicen que la inmunidad de rebaño mundial se va a conseguir en el 2023. De pronto 2024. Faltan 2 añitos. Exacto, todavía falta un tiempo. Bueno, ¿y de resto qué? ¿No? Nada. No, ¿qué ha pasado, Nico? Pues imagínate todo lo que le conté. ¿Y yo qué tal todo lo que le tiré? Lo que pasa es que yo soy internacional, usted es local. Yo local e internacional también le voté. Bueno, vamos a ver cómo nos va el programa de hoy, porque hoy es un lunes de puente, ¿no? Mucha gente se fue, ¿no? Extraño, sí. Sí, es un lunes raro. Raro yo, cada día me siento más raro. ¿Por qué, hombre? No sé, me siento raro. Raro como el viento, yo no sé. Bueno, Emilio, el tema del día, Nicolás, por favor, espero que haya sido bueno, porque yo, Orlando, ya le dije que ya no, que ya él y yo no podemos sentarnos a hablar del tema del día en la misma mesa. Le dije, hermano, hágale. No, él me dice, pero ¿yo qué hago? Le dije, no hay espacio para los dos en el mismo salón. Bueno, tranquilo. No, pero es que es lo que siento. Bueno, mire, el tema del día una cosa que decidiste nunca probar en la vida. ¿Lo has cumplido? Yo sí. ¿Qué? ¿Qué cosa? No. Hombre, sigamos. Bueno. Es válido. Yo intento. Claro, vale, claro. Pero no garantizo. Hasta hoy lo he cumplido. Se está firme por ahora. No, acuérdese mi frase. Yo trato, pero sí, no garantizo. Claro. Hasta ahora firme. Y tenía un amigo que era un tipo ahí de la farándula, no era de la farándula, era como un diseñador de arte o de escenografías. Sí. Y me decía, Jaime, ¿y usted qué? Aquí con nuestro combo, le dije, hermano, deme 10 años, cuando cumpla 40 hablamos. Y a los 40, bueno, ¿qué hubo? Me lo volví, ¿qué pasa? No, hermano, es que no la logro. Deme 10 más. Y ya no volví a ver. Se cansó de rogarte. Nico, algo que usted decidió no probar en la vida y ha cumplido. Muchas vainas. Eso, por ejemplo, de eso que le encanta a María Juliana y de lanzarse en parapente. ¿Qué? No. Ah, ok. No, mire, eso sí. ¿Ni loco? No hay posibilidad humana de que yo haga eso. O paracaídas. No, ni esas vainas. Yo estoy rico aquí. Déjenme quieto. O sea, no, nada de deportes extremos. Y no veo la posibilidad de que cambie mi perspectiva, pues. O sea, no es como, deme 10 años, no. A mí deme no, estoy de 50 acuerdo años usted, y hablamos y va a ver que sigo en las mismas. No, estoy de acuerdo con usted. Uy, qué jartera. Me da miedo, me parece peligroso. No, a mí me encanta. Qué pereza todo, hermano. Bueno, pero eso para mí es, pues, ¿qué? El día que usted conozca una chica que le guste el buceo y usted se muere de amor y termina debajo del agua todos los días. Bueno, pero es que buceo es otra vaina. Sí, no cantes victoria. Es el mismo bodrio. Pero buceo es diferente. Es un bodrio. Lanzarse en una avioneta, lancémonos en un paraquedas. No, ay, mija. Pero si lo hizo Pacheco, ¿por qué nosotros no? Y se fracturó las piernas, ¿no? Cuando se lanzó. ¿Pacheco lo hice? Claro. ¿Ah, sí? Sí, Pacheco se lanzó de paracaídas y se fracturó las piernas en esa caída. No, eso es un mito urbano. Eso es verdad. Sale en su libro Me Llaman Pacheco. ¿Quién va a tener ese libro? El tipo que lea Me Llaman Pacheco tiene que estar muy paseado. Nicolás Samper Camargo. Mire, le presento a Nicolás Samper. ¿Cómo le ha ido? Sí, mucho gusto. Bueno, Laura, una cosa que tú has dicho, yo no voy a probar, o no tienes ni idea y vas a pensarlo para de una vez despedir el programa. No, hoy, pues yo también me voy por esa parte del lado extremo del que habla Nico, pero con una cosa muy específica, y es, por ejemplo, hacer bungee jumping. Eso, jamás, tampoco. Y creo que jamás lo haré. Tampoco. Oiga, yo tengo por ahí una notica de bungee jumping hoy. Y calla, que No, pero es que estamos en agua. El tema del día, María Juli. Tú... Por eso estoy adelantando. No. ¿Cuál es tu tema del día? ¿Qué te prometiste no hacer y has cumplido? No comer mondongo, por ejemplo. No, pero ¿qué es esto? Por ¿qué Dios es santo. Esto? No me gusta. ¿Qué es esto? Por Dios santo. Es que no sé decir tomar sangre humana, una cosa así. También. ¿Te doy 10 años para lo de la sangre humana o para el mondongo? No, pues depende en qué situación estemos en 10 años. ¿Cómo? Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, bueno, hoy tenemos muchos estrenos y quiero comenzar con este. Este viene de Brasil por un artista llamado Rojek junto a Ali Smith y una leyenda de la música brasilera, uno de los mejores pianistas, compositores, un maestro de maestros que hemos tenido varias veces en este programa. Párenle bolas a esto. João Donato es este invitado y esta canción se llama Vai Viver Curumim. Hey, eu fui embora, mas vou voltar. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. El problema no es que esta belleza no logre divorciarse de una vez de su pareja, sino que no logra divorciarse de la agencia tributaria española. Hay lío con futuro, pudiera caerle cárcel, mientras crece su deuda con el fisco más allá de los 5 millones de euros. Da un poco de pena ver a esta hermosura con el agua del agobio del cuello, pero es lo que hay. Se equivocó en su día al cruzar el amor y el negocio con el marido de por medio, según ella misma confesó. En esa sanda aún, casi antaño, fue el increíble Hulk. Después se hizo famosísima pasando al altar y ahora sigue de musa en los papeles de trifulca conyugal. ¿Qué tal esta poesía pura? Hermoso. La escribió Ángel Antonio Herrero. Bah. Igual la agencia tributaria le hace todos los planes del futuro sin futuro. Era una mujer y se mantiene intacta y bella. La Hulk del amor. Con su minifalda. Una morena de buena lámina y melena suelta de revuelto relámpago. ¡Buah! No, pero ¿qué es eso? No, no sé, se llama la espuma de los días. El alambicado, hombre, muy bueno. Venía el del extranjero y bueno, se fue a las estrellas y ahora esta belleza de falda corta está en problemas de alcohol. Un marido adúltero y no será feliz, nunca será feliz. Me refiero a una de las mujeres más lindas en la historia del mundo, los guapos, Arantxa Sánchez Vicario, tenista. Dios mío santo. Eso después de eso, mírala por favor, María Juliana. Mira la foto. Eso es. A ver. No, es que es demasiado carne trémula. Divina. Los guapos. ¿Alguien tiene más guapos que el mío? Yo tengo. ¿Qué dices, María Juliana? ¿Te gustó o no? No la he visto. ¿Cómo se llama? Arantxa Sánchez. Nico. Bueno, Jessica Cediel. ¡Buah! Sucha. Guapura, hombre, muy linda. Pues hombre, resulta. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? No, por nada. Ah, bueno. Pues estuvo en una dinámica de esas de Instagram que suelen hacer preguntas a la gente, pues al dueño de la cuenta de Instagram. Y alguien le preguntó a Jessica si alguna vez había tenido sexo casual o qué pensaba justamente de esa práctica. Entonces ella dijo, no, la verdad yo nunca, pues, respeto a los que lo han hecho, pero yo jamás he tenido ningún encuentro así, furtivo, ni más faltaba. Y ahí dejó entrever que lleva un buen tiempo de celibato. Eso me acordó mucho a ¿cómo se llama esta actriz? A Charlize Theron, cuando decía que los hombres se asustaban al verla y que le costaba muchísimo conseguir pareja. Pues Jessica Cediel en esas historias de Instagram dijo que llevaba 2 años sin tener relaciones sexuales con nadie. No, 2 años. 2 años. Sin nadie. Vea pues. No ha tenido relaciones sexuales con nadie. Eso dijo Jessica Cediel. Bueno, pues hay que creerle. Bueno, aclaro, por supuesto. ¿Y viste a Arantxa Sánchez o no? Divina. Divina. Uf, una mujer lindísima, pero lindísima. Pobre, el marido la engatusó terriblemente. Tú tienes guapos, ¿cierto? Yo tengo guapa. A ver. Úrsula Corberó. Okay. Es española, pues que saltó a la fama representando a Tokio en La Casa de Papel. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, pues está feliz porque está a días de lanzar su primera película de Hollywood. La película es G.I. Joe Snake Eyes y es un reboot, pues, de esta franquicia de juguetes, de series y películas que llevó a esta mujer española a rodar precisamente en castillos y calles de Tokio. Ella se ha manifestado en sus redes sociales muy emocionada a propósito, pues, del lanzamiento de su primera película de Hollywood. Pues esta película narra el origen de un guerrero muy silencioso que se llama Ninja Snake, que lo representa Henry Golding, y ella básicamente es la baronesa, un agente de élite de Cobra, una organización terrorista, es la gran villana de la saga, así que muy pronto, en un par de días, vamos a poder ver a esta mujer entrar con su gran debut en Hollywood. Ojalá le vaya muy bien, porque realmente a mí me parece una gran actriz. Bueno, pues G.I. Joe, pues, bueno, no sé, toca mirar a ver qué tanto... Bueno, pero son las puertas que necesitan. Es una entrada, exacto, por alguna parte tenía que entrar. Ese freelance cae, pero... ¿No le vas a decir que no a Hollywood? No, ¿qué? Olvídate, me dicen G.I. Joe, listo. G.I. Joe, me encanta. Sí, voy con... ¿Quién soy? No, el portero de la Nágale, que abre la puerta. Tú, tía, esa vaina, pero sin miedo. Lau, ¿tú tienes guapos o no? Sí, sí tengo, y es con Ashton Kutcher, que recientemente dio una entrevista y pues dijo que uno de sus sueños, mira que es un sueño recurrente de hecho, era ir al espacio, por lo que hace aproximadamente 10 años él compró un tiquete a la compañía de Richard Branson, Virgin Galactic, por $200,000. Mira. Pues... mientras se iba acercando la fecha, pues hace 10 años uno no pensaría que fuera tan posible y tan cercano el tema. Pero pues mientras se iba acercando la fecha, él fue cambiando de parecer, pero no por gusto propio, sino que Mila Kunis, su esposa, también muy guapa, pues digamos que le insinuó que tal vez no era lo mejor, teniendo en cuenta pues que ya tenían hijos, que los hijos eran pequeños, que uno no sabe qué pueda pasar en esos viajes, que por qué no mejor se queda acá, en la tierra tranquilita. Ah, entonces, básicamente, él lo que hizo fue revender ese tiquete. Se bajó del bus. $200,000, no sé si de pronto, y se bajó del bus, es correcto. No sé si de pronto le habrá ganado un algo a la revendida del tiquete, sí, pero exacto, se deshizo de él por su esposa y sus hijos, básicamente. Bueno, pues bueno, está, pues me parece buena decisión. Está bien. ¿No? Para sí, sí, pero digo, en algún momento voy a ir. Que somos, sí, después, o sea, ya, eso después, cuando se lo han terminado. No, a mí no me interesa ir al espacio. No hay posibilidad, o sea, lo que hablamos nosotros. No, pero él sí dijo, bueno, dejemos que entonces que los chinos estén más grandes, que la otra me dé el permiso y ya, y lo compro. Y luego miro. Porque no creo que plata también... Sí, no es una cuestión no de plata. Problema de no, plata. El problema sí, no es el dinero. No, eso no es un asunto de billete. Ni para él, no. Nah. Para nada. Bueno, Emilio, vamos con música. ¿Y a quién se lo vendió? No sabemos. ¿A quién? No, ni idea. No. ¿Quién era por ahí? No se revela a quién se lo vendió, pero sí lo tuvo que revender. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con esto que es un estreno. Les tengo el nuevo disco de John Mayer. A mí me gusta ese man, tiene unas cosas muy, muy interesantes. Cuando no se pone tan comercial y cuando se pone en una onda como más bluesera, me gusta. Me parece uno de los mejores guitarristas que hay en la actualidad. Excelente músico. El disco se llama Sub Rock y esto se llama Wild Blue. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Una presentación de la película Un Jefe en Pañales 2, Negocios de Familia, estreno en cines el 22 de julio. Technicolor en blanco y negro, Antonio Banderas ha vuelto a demostrar que sigue siendo uno de los españoles con más proyección internacional y que su buen estado de forma está fuera de toda duda. El actor malagueño ha sido el último intérprete en unirse al reparto. No quiero cuestionarlo por su nivel de lagartería, pero pues acaban de confirmarlo para la quinta parte de Indiana Jones. Yo no digo nada. Donde figuran nombres como Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boy Holbrook y Thomas Christensen. Por supuesto, también estará en la cinta Harrison Ford, porque acaba de cumplir 79 años. Banderas volverá a coincidir con Ford, con quien protagonizó hace 7 años Los Mercenarios 3. Si bien todavía se desconocen los detalles sobre el personaje al que interpretará, pues será cualquier cosa, como todo lo que él ha hecho toda la vida en las películas en Estados Unidos. En la música estará nuevamente el compositor John Williams. No será dirigida por Steven Spielberg. Y el que la dirige será James Mangold, quien ha hecho películas como Logan y Ford vs. Ferrari. Esa es mi nota de cine. María Juliana, ¿tienes notas de cine? Entonces vamos con Laura. No tengo nota de cine. La de ahorita. Bueno, notas de cine. Ya habíamos hablado la semana pasada de Wes Anderson, que es un director que suele trabajar con los mismos actores o trata de trabajar con los mismos actores siempre, y uno muy recurrente es Bill Murray. Y ya precisamente anunciaron que van a trabajar juntos en un nuevo proyecto que todavía pues no tiene título, pero que va a ser rodado en España y también va a ser protagonizado, además de Bill Murray, pues va a ser protagonizado con Tilda Swinton. Así que al parecer pues esa relación sigue viento en popa y vamos a ver a Bill Murray cada que pueda en alguna película. Pero ¿por qué no le pones un poquito más de glamour? Bill Murray. No bien. Bill Murray. No, un poquito más americanizadita, ¿no? ¿Cómo? No, pero Bill Murray no es, ¿no, Emilio? No, pues no, pero es que... No. Ay, no, pero es que... No, Bill Murray, listo. Wes Anderson. Y Wes Anderson, exacto. Sí. Así es. Lástima, hombre, yo me van a estar juntos. Como... Bueno, hablemos de nuestra película, Laura. Claro que sí, porque es momento de volver al cine, que es un gran plan, y aprovechando pues que se puede ir y que tomamos todas las medidas de bioseguridad para hacerlo, tanto nosotros los asistentes como en los cines, pues los quiero invitar a ver una película fantástica, Un Jefe en Pañales 2, el plan perfecto para la temporada de vacaciones. Acompaña a Ted y a Tim en una misión ultra secreta. Esta vez, Ted y Tim son los padres en lugar de los hijos, pero se les da una fórmula para volver a sus formas de bebé con el fin de ayudar a sus hijos. Un Jefe en Pañales 2, Negocios de Familia, estreno en cines 22 de julio. Bueno, vamos con música. Si no se puede, pues... Jonathan, ayúdanos. Claro que sí, Jaime. Vamos a ir con una canción acá de la señorita Diane Shore, que esto se llama I'd Fly. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Soy el jefe, y la cima es solitaria. Un Jefe en Pañales 2, el plan perfecto para la temporada de vacaciones. Acompaña a Ted y a Tim en una misión ultra secreta. Esta vez, Ted y Tim son los padres en lugar de los hijos. pero se les da una fórmula para volver a sus formas de bebé con el fin de ayudar a sus hijos. Un jefe en pañales 2, Negocios de Familia, estreno en cines 22 de julio. Bebé Corp necesita que tomen esta fórmula para una última misión. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muchísima suerte a todos. ¿Vieron que ayer en la mañana, ayer es sí, domingo, claro, ayer en la mañana Jordan Spieth casi logra recuperar el Open, el British Open, después de ese desastre que le pasó hace muchos años y que lo llevaron de un psiquiatra que le acabó la carrera? Sí, claro, se acuerda que... Tipo que iba ganando más 7 y terminó perdiendo por un punto. 7 golpes arriba, ¿no? Y no se pudo nunca recuperar. Nunca se pudo. Y ayer que comenzó mal, 2 años no, mucho más, Nico. Pero mucho más. ¿Más de 2? Uy, hermano, súmele a eso varios. ¿Qué edad tiene Jordan Spieth? Jordan Spieth tendrá que por ahí 30, yo creo. Por eso, hace 7 años por ahí, cuando tenía 23 le pasó esa tontería. Bueno, Jordan, imagínense que pues ayer sí hizo un buen trabajo en el Open. No lo pudo ganar porque apareció un japonés milenario, buenísimo, pero buenísimo, joven, gringo, no es japonés, es gringo, pero por supuesto es de origen japonés. De ancestros japoneses. Que ganó más 15, ¿qué? Menos 15 y Jordan menos 13. Y pues es un buen paso para él. Él estaba contento porque pues hace mucho tiempo el man no hacía una cosa así como importante. Morikawa no es el primer major que se gana. Ya se ha ganado un Open americano, entonces el tipo tiene su cuento, pero ese tipo para mí es prometedor. ¿Cuántos años tiene Morikawa? Es jovencito, pero no lo sé. La verdad que yo no sé cuántos años tiene Morikawa. Pero es joven, tiene cara, es que tiene cara como de Cocosetti, pero japonés. Bueno. Entonces la pregunta es muy simple, ¿cuánta plata se metió Jordan Spieth que quedó de segundo? ¿Cuánto le dieron de premio? Adelante. 20 segundos, no doy un punto, no doy un minuto más. Recibo tarde, no leo. Menos 2. Es que aquí es delicado el internet. María Juliana Correa. 15 millones de dólares. ¿No te pareció un poco como demasiado? Sí, no. Orlando, el primero entonces. Orlando Rivera. 500 mil. ¿No te parece muy poco, Orlando? Creo que eso es lo que le dan en la Copa Colsanitas. ¡No, hombre! Nicolás Samper, $1,000,000. Y Laura Hoyos, $1,000,000. Y Laura Natalia Franco, ¿qué? Óyeme, ¿a Laura Natalia metimos menos 6 el viernes o no? Sí. Ah, sí, porque empecemos con el menos 2 de Laura Natalia. No. Y menos 1 de María Juliana Correa. A la miércoles. En los originales. La correccional. No se ha sobrado, Nico. ¿Por qué? Es que está sobrada. Yo estoy tranquilo. El quinto puesto se gana $480,000. El cuarto puesto se gana $597,000. El tercer lugar, $768,000. El segundo lugar, $1,198,000. Hijo del diablo. Y Morikawa se clavó ayer $2,070,000. Bueno, menos de un milloncito más, ¿no? Punto ahí como regañón para mí, ahí sencillo para Laura y Nicolás. En los originales, chapó. Así que yo diga... Oh. ¿Qué? Porque ante los logros, que no. Son... Pero ¿por qué no? De vez en cuando, noticia del día. Quitarse el sombrero. Pero es un buen... Pero mire que ahí Lau y yo estuvimos bien. Uno debe saberse el número. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laura? María Juliana tiene menos 19 puntos, Laura Natalia tiene menos 13 puntos, Orlando tiene un punto, yo tengo 2 puntos y Nicolás tiene 6 puntos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? I knew it. Yo sabía que esto terminaba así exactamente. Bueno, pero ojo que todavía falta mucho tiempo. O sea, nada está dicho. No, pero yo voy a estar muy, muy atento para que usted gane sobrado. ¿Qué opina? Pues no, mire que... ¿Pero que... yo hice trampa ahorita en este repaso? No. No, nada, no. Era simplemente... también se ganó un punto. Lo que pasa es que uno no puede pensar en el campeonato de golf de Colsanitas. No puede. Orlando está loco. ¿Ah? No, es que... Pero es que bueno. Pero fíjese que... Ahora, bien lo de Speed, ¿no? Muy bien. Muy pero bien Morikawa me pareció andaba... increíble. No, estaba en la ruina. Y es todo bonito. Tiene carita como de Cocosete. Morikawa, Cocosete 1, Cocosete 2. ¿Qué edad tiene Morikawa, señorita Laura, o quien lo buscó? Nadie lo buscó. Nadie. Ya lo buscamos aquí a todos. Mientras tanto, Morikawa, pero es más joven. Bueno, Speed, ¿cuántos años tiene que dijimos? Espere, yo busco. No, ¿cuántos años tiene Speed? Él en el 24. ¿Tiene Morikawa? Tiene sí. 27. Uh-huh. O sea que lo de no es... Speed fue a los 5 años, hace 5, pero no a los hace 2. Bueno, póngale que 23 años y venía 22. Con todo el impulso no, y se 21, fundió. Y se fundió. Morikawa, 24. 150 muertos en tiroteos en Estados Unidos el fin de semana. Por lo menos 53 personas disparadas en Chicago. Es que la situación es muy complicada. Yo te digo a ti una cosa, Nico, es delicado. Bueno, despegamos, por favor. Amy, tengo una pregunta. Es que... ¿Sí? Te ausentaste cuando pusimos lo de Diana Crowley, me pareció muy lindo. ¿Qué es eso? Lo de Diane Shore es su nuevo sencillo de esta mujer maravillosa. Ah, es no una... es Diana Crowley, es Diane Shore. Sí. La que ve poquito. Maravillosa pianista y cantante. Pero ella ve ciega. Poco, ¿no? Sí, ciega. Ella era del combo o quise ser fuerte. No, pues de hecho no creo que estemos diciendo nada ofensivo. No, ella, por Dios. Ella es del combo de GRP Records, que fue una de las disqueras de jazz más importantes de todos los tiempos. Y lanzó este single producido por una leyenda de la industria musical que es Ahmet Ertegun, que fue el fundador de Atlantic Records. Y la canción se llama I'd Fly. Una voz espectacular la de ella, además. Bueno, ¿y ahora qué vamos a oír? Vamos a oír ahora otro estreno. Imagínense que regresaron los Spinners. Gran grupo de soul. Famoso por It's a Shame, I'll Be Around, que aquí la hemos sonado mucho. Could It Be I'm Falling in Love. Y el viernes pasado lanzaron un nuevo single. Esto se llama Cliché. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Ya están listas las cifras del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud sobre casos de contagios y de muertes para el día de hoy. Se han reportado 16.455 nuevos casos y 446 personas muertas durante los últimos días, incluyendo el fin de semana, que son totalizadas en el registro de hoy. Aunque las cifras continúan bajando poco, todavía se mantiene el pico en Colombia. Hay noticia en la agencia de reincorporación, porque en las últimas horas les fue entregado un nuevo predio a cerca de 80 desmovilizados de las FARC en el departamento de Caquetá para proyectos productivos. 50 de estas personas ya realizan su proceso de reincorporación. En Colombia, más de 28 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Claro presenta en Los Originales una nota positiva. Con Claro, Colombia puede todo. Me parece que es el viaje mañana de Jeff Bezos. Sí. He's going to the space. Él sale al espacio. Así. Se va con su hermano. Y la persona que pagó 28 millones de dólares para ser el cuarto acompañante, pues renunció porque es que como que no le cuadra la fecha. Va. ¿Cómo así? No. O sea, así como lo leo. No. Una nota positiva. Ese es cretino muy positivo. No, déjelo. Avisó Blue Origin, propiedad del magnate, pues que no han dado el nombre del frustrado. Se ha limitado a decir que renuncia por problemas de agenda. Qué pena, hermano, se me cruzó otro compromiso. Ese es un verdadero ídolo. Ese es mi ídolo. Para mí es la nota más positiva. Oye, qué pena. ¿Qué tal que le ha dado a Foyeye? ¿Alguna vez? No, mire, perfecto, qué pena. Pero está bien. Se atortoló, como usted, Nico. Yo quiero ir al espacio. ¿Qué es esto? Pero ya la plata la pagó y la perdió. Y eso yo no creo que lo pueda poner para otro viaje. Pero que el pago tipo 24, se asuste por esa pérdida, pues nada. ¿Pero usted qué opina de ese man? Nadie sabe quién es. Me parece un ídolo, me parece un genio. No, hijo, me da pena con ustedes, pero... Pero tengo vainas que hacer ese día. No tengo, se me cruzó un compromiso. Me parece un crack. Paga 28 millones de dólares para ir al espacio y no le cuadró la fecha, se le cruzó con otra vaina. Eso es mucho genio. No, si alguien tiene una nota mejor que esta, que la bote. Mucho genio ese señor, de verdad, me quito el sombrero. Un crack. Esos tipos que tienen plata en esas brutalidades, ¿no? Pues dice, pues hombre, sí. Creo que hay algo más importante que hacer que ir a esa vaina. Las fechas, todo lo más remoto y da que hacer con esta cosa. ¿No? El tipo dice, mire, con la presente renuncio a ir al espacio con usted, señor Bezos, para otra oportunidad. No, ídolo. Esa platea está consignada, hermano, ¿no? Yo no creo que le vuelvan a dar la oportunidad. No, yo tampoco, pero tampoco es que... Sí, tal vez le devuelvan la plata. Jeff Bezos devolviendo plata, yo no conozco eso. Pero sí devuelve la plata en los domicilios y en las vainas, ¿no? Sí, pero la oportunidad no va a volver a él. No, exacto. Pero yo creo que él jamás va a... Jeff no va a aceptar eso. Yo creo que la situación es delicada, ¿sabe? Pero me parece muy bien, la verdad. Una muy buena decisión. ¿Cuál es el contenido de esta sección? Que es que no recuerdo qué. Es una nota positiva. Para mí es un ídolo. A mí también. Si alguien tiene una nota tan positiva, yo permito. Yo no tengo tan positiva, pero sí muy positiva, la verdad. Hágale. Bueno, hemos hablado mucho de la reina Isabel, ¿no? Sobre todo su autonomía, en realidad, porque eso yo creo que es lo que más se le alaba. Pues la volvieron a ver conduciendo su automóvil después de un tiempo en el que ha tenido su Land Rover. Sí, señor. De color de guerra. Se montó en el Land Rover, cogió un móvil de este fin de semana que pasó. Me voy a la casa de campo, tranquila, cogió las llaves, abrió el Land Rover, se montó y se fue. sin que nadie le ayude, nada, se montó fresca y arrancó en su carro sin inconvenientes. No, pues que para qué. Y esa es la nota, a mí me parece positiva, así, simple. Notaza. No, normal, como usted dijo, no es una super nota, pero es, bueno. Pero yo ya viéndola, digamos, en retrospectiva, hay, digo... Hay reina para rato, eso, ¿no? Una notaza. Ave María. ¿Alguien tiene una nota buena, positiva? Yo. A mí esto me parece positivo, aunque seguramente muchas personas están en contra. Y es que en Estados Unidos están evaluando que los cruceros exijan prueba de vacunación a todos los pasajeros. Eso también... está pasando con una universidad, con un fallo a favor de una universidad que exige que sus alumnos estén vacunados contra el COVID-19. Y tiene mucho que ver con las palabras de Anthony Fauci, que dijo que hubiese sido en otros tiempos imposible erradicar la viruela o la polio con la actual desinformación que existe en internet acerca de las vacunas, que en esa época pues no había internet, no había redes sociales y todo el mundo simplemente se vacunó, pero que ahora hay tanta desinformación alrededor del mundo que está siendo muy difícil el tema de vacunar a toda la población para llegar a la población de rebaño. Así que exigir la vacuna a mí me parece una increíble idea. Pues me dejas te adhiero algo a la nota, sí, claro, que dijo Emmanuel Macron dijo: qué pena, pero los no vacunados vamos a empezar a hacer como una especie de nos reservamos el derecho a admisión en restaurantes, en bares, en una cantidad de lugares públicos. Dijo, nosotros ya tuvimos tiempo para vacunarnos. Los que no se quisieron vacunar, pues no pueden entrar a sitios públicos. Punto. Listo. Exacto, que se encierren ellos, dijo. Que se encierren ellos, no nosotros. Ya, basta. Listo. Y apenas él anunció eso, 1 millón de personas se inscribieron para vacunarse. Yo no digo nada. Laura, ¿tú tienes algo o prefieres como pasar? No, con respecto a eso paso, pero tengo una cosa muy positiva para contarles. Y es que Claro fue reconocido como el operador de telecomunicaciones con la mejor experiencia de cobertura 4G en el país. Según el más reciente informe sobre la experiencia de la red móvil realizado por la consultora internacional OpenSignal. En la actualidad, Claro tiene cobertura 4G en el 99.6% del territorio nacional. Cámbiate ya y compruébalo. Con Claro puedes todo. Bueno, pues vamos con un poquito de música, Emilio, por favor. Voy con uno de los primeros éxitos que tuvo Beyoncé como solista. Esta canción es parte de su primer disco como solista, Dangerously in Love, del 2003. Y hay partes donde hay fragmentos de un clásico de Donna Summer, Love to Love You Baby. Esto fue número 3 en los Estados Unidos, número 10 en Reino Unido y se llama Naughty Girl. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. First thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Parte de rica es aún más rica. A ver. París, ciudad mitificada por su lujo y sofisticación, es también un paraíso para los ladrones de alto vuelo. La última víctima ha sido la influencer Navillave Natia. Navillave Natia es un pecadito. Durante la noche de bodas, un ladrón... Párale bolas a la nota. Durante la noche de bodas, un ladrón se introdujo en la habitación del hotel al que no había llegado con su nuevo esposo y le robó joyas de 1.500.000 euros. Ah. Los hechos se produjeron en la noche del martes... Perdón, discúlpeme, del jueves al viernes en la localidad de Chantilly. ¿Dónde, perdón? Chantilly. Chantilly. Ah, bueno, ok. A unos 40 kilómetros al norte de la capital francesa. El ladrón fue grabado por el exclusivo cámara de seguridad de el hotel Auberge Jeu de Pomme, pero aún no ha podido ser identificado ni localizado por la policía. Navillave Natia, conocida simplemente como Navilla, se casó por segunda vez con su compañero Tomás Vergara. Es que ahí ya uno empieza mal. Es que por eso la robaron. Revise al marido. No. La primera boda se había celebrado hace unos años en Londres. El lugar escogido para la segunda fiesta fue el castillo Chantilly. ¿Dónde? Uno de los más célebres de la región de París, que alberga una extraordinaria colección de arte, hermosos jardines y unas cuadras con caballos de leyenda. Tiene 31 años Navillá, de ascendencia argelina, suiza e italiana. Es una gran influencer en Francia, modelo y estrella de realities televisivos, al igual que su marido. Cuenta con 7 millones de seguidores. La pareja, que ya tiene un hijo, reside en Dubái por motivos de seguridad y especialmente para no pagar impuestos. Robo nupcial en esa misma ciudad. ¿A quién? A Kim Kardashian. Sí. Robaron como 6 millones de dólares. Sí, un resto de plata, sí, claro, me acuerdo. Que es una... Un comando, ¿no? Sí. Un comando que entró y... Que no vayan a mi casa porque ya les da grima. Roban un Milo. A mí me tienen que dar un billetico de 5 mil. Tienen que dejarla, tienen que dejar un Pérez. Sí. La propina. Dejen, no, qué pesar, dejémosle alguito. No, sí, bótenle algo a este man que está muy jodido. Bueno, los ricos. ¿Alguien tiene ricos? Pss, obvio. 280 millones de dólares es su fortuna. ¿Eso alcanza a clasificar para rico? Sí, pero por supuesto. Lewis Hamilton, que a pesar de tener todo ese dinero en su bolsillo, el tipo sigue teniendo hambre, ¿no? Y muchos lo han cuestionado por la maniobra que hizo en Silverstone. Incluyendo yo. Detesto a Lewis Hamilton. Bueno, pues Hamilton... Les amores y odios. Sí, no, para el que, eso para que el hizo que ayer no tiene derecho, y que a uno, imposible, el tipo saque de la carrera al que le va a hacer el problema, Verstappen, y fuera de eso lo mande en una ambulancia, ese es un cretino, y le ponen 10 segundos de multa, es que esa es la Fórmula 1. No digo más, usted diga lo que quiera, yo ya dije. Es que sabe que, de eso se está hablando, Hamilton se defendió y dijo, perdón, pero Verstappen iba por mi línea de carrera, él giró hacia mí. Desde el lado de Verstappen, obviamente dicen la maniobra fue muy peligrosa, pudo haber sido peor para Verstappen, que es un hombre que le ha puesto como problemas a Hamilton durante esta Fórmula 1, y de hecho la sanción, que como usted bien lo decía, fueron 10 segundos apenas de retraso, también se cuestionó mucho, digamos, que eso no tiene nada que, pues, éticamente, pues porque a Valtteri Bottas le dijeron, bueno, usted necesitamos que guarde y espere a lo Barrichello con Schumacher y escolta a este hombre y que termine ganando. Bueno, al final lo dejó pasar, faltando 11 vueltas, Valtteri Bottas, y logró vencer, pero otra vez la polémica sobre Lewis Hamilton y sobre sus maniobras. Verstappen, por supuesto, salió directo al hospital, aún no reviste mayor gravedad lo que le ocurrió, pero sí evoca aquellos duelos que eran, que alguna vez hubo uno, entre Alan Prost y Ayrton Senna, de los años finales de los 80, comienzos de los 90, creo que es en un premio, creo que es en Italia, si no estoy mal. No, yo no, es que yo... Tenía que ganar Prost, creo que era así, tenía que ganar Prost y Senna, pues, o tenía que ganar Senna, mejor dicho. Prost iba muy arriba y lo que hizo Senna fue estrellarle el carro para que no pudiera sumar puntos, una cosa extrañísima, pero pues ese hombre de 280 millones de dólares en su cuenta bancaria todavía sigue teniendo mucho ímpeto a la hora de correr en la Fórmula 1. Es un delincuente. Es sí, un, eso estuvo muy mal. Un sucio ahí. Acuérdense la frase de mi papá, los ricos, ¿quién tiene ricos? Pues yo... creería, pero, que este señor no, pero, se va a hacer una platica adicional a la que tiene el príncipe Harry. Ah, yo sé que no les cae muy bien, pero ya confirmó más. Que ha estado escribiendo en secreto sus memorias durante eso casi es mucho un año. Idiota. Sí, porque además es chiquito, pero... vagabundos, ¿cómo se llama esa pues, los holgazanes. Los holgazanes. Es lo que va a contar él, tiene 12 años. un imbécil. Uy, no, es que entre Hamilton y este... ¿Con quién se queda? En los con el príncipe Harry, 500 los holgazanes. Más que no, con Hamilton. Una sección de triunfadores pasivos. Pero eso es como es el equipo suyo de gente que mata a la gente a puñal y todo eso. ¿Para qué trabajar? No, como diría Jaimito el cartero... No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? Bueno, Laura, ¿y de qué se trata? De nada. No, sobre su vida en la familia real y todo lo que ha pasado durante sus 36 años. Y dice pues que él está profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Y él dice pues que está escribiendo este libro no como príncipe, sino como el hombre en el que me he convertido. Vamos a ver qué pasa porque pues es una biografía que la está escribiendo con la misma persona que ayudó a escribir las memorias, por ejemplo, de André Agassi, del cofundador de Nike, Phil Knight, y muchas otras personas. Así que yo estoy segura que va a tener éxito en ventas porque todo lo que tocan este par pues les va muy bien porque la gente quiere saber qué es lo que pasa dentro de esa familia. Hay mucho morbo, ¿no? Detrás de la historia de ellos. Sí. Entonces, pues sí, apenas tiene 36 años, pero ya arrancó con sus memorias. No, yo le pido de verdad, yo no sé qué puedo decirles. Sí, es complicado, yo lo sé. Cada día tiene un proyecto distinto. Es que es harto. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente, una cosa que decidiste nunca probar en la vida, ¿lo has cumplido? Prometí no comerme más las uñas de los pies. Llevo 2 años sobrio. Nota, Nico. Bueno, 5-8. Siempre me ha dado la curiosidad de meter un par de cubiertos en un microondas a ver si me tiro la luz de todo el barrio. Nota. 5-8. Tranquilo, hombre. No sé si este es un fetiche de las mujeres, pero mi novia me ha insistido en... No. ¿Qué? No lo va a leer. Ah, no, no sé. Es que... No, mi rey, juré nunca tener experiencias por el... No lo va a leer. Pues una amiga de la universidad decía que nunca sería capaz de... No lo voy a leer. Yo no le voy a esos paseos de moda en Ecoparque, no lo voy a leer. Uy, los paseos de Ecoparque, qué jartera. No lo voy a leer. Los cubios, no lo... Ya, muy... No, nomás, es que todos son de una vulgaridad. Absolutamente terrible. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Voy ahora con Sting y una canción de él que me atrevo a decir es la canción más famosa que él hizo como solista. Yo diría que la más famosa que hizo en general fue Every Breath You Take con The Police. pero en solitario me atrevo a decir que la más conocida es esta, que es de 1987. Es una canción que él compuso como homenaje a Ben Linder, un ingeniero civil que fue matado por los contras en Nicaragua. Y se ha prestado para diferentes dedicatorias. Por ejemplo, el 2001, septiembre 11 del 2001, él en un concierto en Italia le dedicó esta canción a las víctimas de los ataques terroristas en las Torres Gemelas. Y, en fin, es uno de los grandes clásicos de su carrera. Esto se llama Fragile. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. El incidente ocurrió en un país milenario en la India, en Uttar Pradesh, cuando una mujer de nombre Surabhi y un hombre de nombre Mangesh Kumar estaban casándose en una ceremonia hindú hace varios días. Así lo reportó el Times de la India. Durante el Jai Mala, el cambio de, no sé qué serán, garlandas, debe ser algo bien estrambótico. No sé, o de anillos de la novia y el novio, o de, yo no sé, de lo que sea, garlands, en una ceremonia de la India. Sura, ¿ah? Creo que garland es guirnalda. Guirnaldas. El cambio de guirnaldas entre el novio y la novia en un matrimonio en la India. Surabhi cayó al piso y un doctor informó que tuvo un ataque al corazón. No. Después de que el doctor pronunció a la novia muerta, la familia, simplemente de la novia y el novio, se sentaron a hablar y acordaron que la hermana joven se casaría con él. Y se casaron. Así, ¿cómo así? ¿La cuñada o qué? La hermana de ella se casó con el novio. O sea, se terminó casando con la cuñada. No sé con quién, pero se sentaron y dijeron, bueno, esto no se queda así. Es un país milenario. Todos estos murió canapés no se pueden quedar servidos. ¿Qué ofrece usted, señor? Les entregó a la otra niña y tú, se casaron. No. Esos son países serios. Países milenarios. ¿Alguien tiene algo mejor? Es que yo siempre pregunto. Yo no tengo algo mejor, pero sí tengo algo milenario. Ojo con improvisar. No. ¿China le parece milenario? Sí, pero no va a decir ahorita que China, que es que un puente, están haciendo un puente. No, una seria. No, es seria y milenaria. Porque el veterinario de 52 años llegó a su casa y se empezó a sentir mal. Tenía vómitos y náuseas. Pero no le quiso parar mucha atención al asunto. Pero igual, cuando volví a su consultorio, siguió sintiendo náuseas y profusos caudales de vómito, hacían que no pudiera atender a sus pacientes, los animales que lo esperaban. Entre los animales que lo esperaban, había monos, había simios. El hombre murió 10 días después de este extraño suceso. Así que decidieron hacerle un examen, a ver qué había ocurrido. Cuando los forenses estaban justamente haciendo la autopsia, empezaron a hacer exámenes de todo tipo para ver qué era lo que le había ocurrido a este hombre. Y encontraron la presencia del virus mono B. ¿Qué es eso? ¿Qué es el virus mono B? Dijeron. Bueno, dijeron, ¿sabe qué? Esto es también el herpes B. ¿Cómo así? ¿Y qué es el herpes B? Es un herpes que le da a los simios, está muy enquistado en ellos, pero en muy contadas ocasiones pasa a los humanos. De hecho, han sido, digamos, que se han contabilizado casos registrados, han sido 120 desde 1932. Pues este virus, el mono B, se llevó la vida de este veterinario chino milenario y sabio. Pues es que, ¿qué más? Laura, ¿tienes algo o no? Pues los Juegos Olímpicos que se están llevando a cabo en Tokio, porque los organizadores adquirieron para todos los deportistas olímpicos camas hechas de cartón reciclado, que algunos medios y deportistas pues ya describieron como las camas antisexo, ya que creen que las camas, al ser extremadamente ligeras, pues solamente pueden soportar el peso de una persona. Obviamente les están haciendo la recomendación a todos los deportistas que, mejor dicho, entre menos contacto tengan con todo el mundo, mucho mejor. O sea, nada de cogerse de la mano, de darse abrazos, absolutamente nada de eso. Sin embargo, pues para prevenir ese tipo de situaciones, pues adquirieron estas camas y adicional a eso, pues los deportistas van a recibir 160.000 condones que por supuesto no les recomiendan usar. Te digo, unos verdes de aquí a Pekín, ¿no? Y bueno, sí, sí, digo, el manual de 33 páginas, ¿no? Está todo, o sea, eso, para que lo lean. Una cama, no, listo, fresco, que sí, lo único, no, que se necesita para el sexo es una cama. No, frescos, sí, frescos. Ah, unos verdes. Y un manual de 33 páginas, Nico. No, muy verdes, la verdad. Bueno, ¿qué más tenemos, Emilio, musicalmente? A ver, musicalmente tenemos, por ejemplo, esta canción que fue un éxito en el 2012, de Gautier. Fue número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos. Tuvo como invitada especial a Kimbra en esta canción. Y esto es del álbum Making Mirrors, se llama Somebody That I Used to Know. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. En Los Originales se sube el telón y llegan los payasos. Farsantes, rimbombantes, estrafalarios, buchiplumas, monigotes, malos polvos, como yo. Buenas, buenas, buenas, buenas. Claro que sí, con sus frases célebremente absurdas y muchas veces con actos fantoches y bizarros. Es hora de presentar a los payasos, porque el show debe continuar. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. ¡Payaso! Y después no digas que no te avisamos. Bueno, en el río Tíber, que atraviesa Roma, hay un nuevo puente hecho de cartón, a propósito de la nota de Laura, que tiene los días contados. Exactamente desaparecerá esta semana. Se trata de una obra del artista de Marsella, Olivier Grosetetta, una estructura efímera de 18 metros suspendida por tres globos de helio de 6 metros de diámetro, que fue inaugurada esta semana por la alcaldesa de la capital italiana, Virginita Righi, en la víspera de la fiesta nacional francesa. después. Grosseteta ha seguido el sueño incumplido de Miguel Ángel Buonarroti, que proyectó un gran puente que comunicaba dos grandes edificios de la dinastía de los Farnese, la Villa Farnesina en el Trastevere y el espléndido Palacio Farnese. Payasos, ¿no? Ni payaso el señor escultor, niños, o un genio. Pues, y los globos de Nico. ¿De verdad? Sí, por favor. Un imbécil. Pero sin duda. O sea, es superior el señor este Harry. No, es bueno. Que eso sí es y eso campeón. Ya es mucho decir. Haré paso número 2. Bueno. En los originales, el arepazo. Payaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Les dije que era un puente que unía dos edificios de la dinastía Farnese, ¿no? Sí. La Villa Farnesina, el Trastevere, el espléndido Palacio Farnese, que hoy alberga la embajada de qué país en Roma. Música. Uy. Haré paso. Al ángulo. Total. Se acabó la música. Hay que poner un país. Voy, me voy. Ya corregí. María Juliana, Francia. Orlando Rivera, Nepal. Imagínense que la embajada de Nepal esté en el Palacio Farnese. Bueno, ¿por qué no? Nicolás Amper, Paraguay. Imagínense. La embajada paraguaya. Que la embajada casi dice Colombia. Casi dice Colombia. Y Laura Hoyos, Francia. Y Laura Natalia Franco. Hola, Jaime, qué pena, es que estoy de viaje. Y me importa 5 este programa. Menos 2, ¡no! Insolente. En los originales. Y menos 1 ahí para Orlando y para Nico. La correccional. Paraguay. Imagínese hermoso. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Francia compró el palacio en 1911 y después Mussolini lo quiso recuperar para el Estado italiano, pero se los dejó en usufructo al país vecino en 1936 durante 99 años por la suma simbólica de una lira al año. No. A cambio de las condiciones, Francia cedió el hotel de Boisgeline, actual sede de la embajada italiana en París. Ahí queda la embajada de Francia. Más 1 para María Juliana y Laura Hoyo. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Qué tienes que contarnos, Laura? ¿Cómo ve la arepa? Pero María despacio, Juliana, por favor. Tiene, María Juliana tiene menos 17 puntos. Le sigue Laura Natalia, que tiene menos 15 puntos. Orlando está en ceros, yo tengo 4 puntos y Nico tiene 5 puntos. Perdón, Nicolás tenía 8 al comienzo de este programa. Bueno. Bueno, las cosas cambian. Tenía 5, de hecho se ganó un puntico, pero lo acaba de perder. Pero, ¿qué tal el señor de Nepal y de Paraguay, Laura? Es que se imagina la embajada en el Paraguay, Palacio de Farnés en Roma. Qué distinción. Es eso, que, elegancia, o sea, la de Francia. Más bien. O sea, Miguel Ángel estaba haciendo, el gran escultor, un puente para conectar la que sería la embajada de Paraguay. ¿Qué tal? Sería hermoso. Yo no sé. ¿Y el otro señor, la de Nepal? País que por supuesto no existía, yo me imagino, pero bueno. Igor Arroyal, Igor Vital. ¿Sabe que ando un poco turbio? ¿Por qué? No, tengo calentura. Ya, mira, Laura no, Cuña, ¿qué? En La Voz Kids, va. Con su mejor amiga, Laura Tobón. No, eso sí, a Laura Tobón le quedan años para alcanzar esa turgencia y divinidad de Laura Cuña. Laura Tobón le falta meses, brother, para alcanzar a nuestra diva de divas. Insuperable. La vaporosa diva. La única que ha roto todos los estándares en los originales. No, no puedo decir más. Claro, respetando lo presente, ¿no? Bueno. Y Orlando con sus cosas raras. Bueno. Con sus zapaticos. Zapaticos de payaso. Solo los payasos ponen espejos en los zapatos. Estamos en la sección de payasos. Cara de payaso. Bueno, listo. Despegamos, por favor. Solicitaría a los oyentes que tengan un tris más de pulcritud al contestar al tema del día, que es Nicolás. Ajá, ¿qué? No he dicho nada. No, muy bien, muy bien. Mire, una cosa que decidiste nunca probar en la vida, ¿lo has cumplido? Pero yo pido es un tris de pulcritud. No estoy pidiendo que entreguen la vida por la pulcritud. Es un tris, ¿no? Oiga, me estoy viendo a Flora Martínez con Robinson Díaz en la telenovela Vecinos. Y ahí salía esta chica Corrales, que creo que hizo Pilatunas con Robin. Ah, deje, sí. ¿Se acuerda o no? Sí, claro, claro. Bueno, ahora, ¿qué hace Florita con media velada? Uy, ahí entró Sara Corrales, qué cosota, que es, claro. ¿Cómo? La pulcritud. Sí, le digo que... Sí, no, vamos con música. Estamos pulcritud y... hombre. Bueno, vamos a continuar ahora entonces con el nuevo sencillo de Duran Duran. Tuvimos a su vocalista Simon Le Bon como invitado hace poco. Y este es el primer adelanto de su nuevo álbum Future Past, que sale el próximo 22 de octubre. Se llama Invisible. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hay noticia importante porque ya está lista la secuencia de reuniones para mañana en Bogotá, puntos de manifestaciones en donde van a hacerse presentes manifestantes por la independencia el 20 de julio en la capital del país. El Terminal del Sur a las 7 a.m., la Avenida Cali con Suba a las 8 a.m., el Monumento de los Héroes 9 a.m., el Parque Nacional a las 9 de la mañana, Banderas 10 a.m., Glorieta Tintal, pero también la Estación de Libertad, el Portal de las Américas, el Supercado de la 30, el Parque de los Hippies, la Universidad Pedagógica, la Plaza de Bolívar. En fin, en todas las zonas de Bogotá hay convocatoria para manifestaciones y protestas mañana, además de la primera línea. En el mundo continúan los incendios en Oregon, en los Estados Unidos, las autoridades alertadas. En Colombia, más de 28 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Pues mira que ahorita que estaban hablando de los milenarios, yo tenía, lo que pasa es que no la tiré porque tal vez no era tan milenaria, pero de Japón. Yo no sé si ustedes se acuerdan del caso del ex jefe de Nissan, Carlos Ghosn, de un caso del 2019 que escapó de Japón escondido en una en una caja de un equipo de, ¿se acuerdan de eso? Me suena, sí, me suena un poco la historia. Pues una corte de Japón condenó justamente a los dos estadounidenses que tuvieron que ver con esa fuga. Son Michael Taylor, de 60 años, y su hijo Peter Taylor, de 28 años, ambos de Estados Unidos. Y ellos fueron condenados a 2 años de prisión, el primero, y 20 meses de cárcel para el segundo por haber ayudado justamente a Carlos Ghosn a huir de Japón. Eso fue a finales de 2019 y lo hizo escondido en una caja de equipo de audio. Ellos han estado pues yendo a audiencias desde principios del mes pasado en Tokio y se les condenó por poner en ridículo a las autoridades japonesas. Michael y Taylor pues admitieron los cargos, se disculparon con el tribunal, dijeron que lamentaban sus acciones, pero que por poner en ridículo pues a las autoridades japonesas tenían que pagar definitivamente cárcel. No, por eso, y ahí sí, por algo se estaba metiendo en una caja, ¿no? Evidentemente. Sí, exacto, por algo se estaría escondiendo. O sea, sí, no, porque... Terminaron ellos pagando y bueno, así es la vida. Bueno, ¿Lau, arriba o abajo? Súper abajo, y es con un insólito y violento incidente que ocurrió en el metro de Madrid cuando un enfermero le pidió a un hombre que se pusiera el tapabocas, que se lo pusiera. Porque lo tenía abajo, como en el cuello, y pues este hombre no le gustó ni poquito y su reacción fue atacarlo con un golpe en el ojo que lo dejó gravemente herido. Pues todo este hecho fue grabado con un celular por uno de los testigos, de los tantos testigos que viajaban en el metro en ese momento, y pues están tratando de buscar a la persona que agredió a este enfermero, que adicional a eso, el puño se lo dio con algún tipo de objeto que tenía una punta, hizo que este enfermero perdiera su ojo. ¡No! Y además, no solamente eso, sino que se escucha al agresor gritándole cosas terribles a este hombre y le dice básicamente como gilipollas, que te quede clarísimo y ojalá te mueras. O sea, como que no... sea sapo y no decirle a la gente que se ponga el tapabocas, pues bueno, esto fue lo que ocurrió en el metro de Madrid, muy abajo. Muy abajo. Bueno. Qué pena interrumpirlos. ¿Quién tiene más arriba o abajo, por favor? No, yo sabía que iba a acotar sobre lo que dice Laura, que hay una recua de imbéciles, porque eso no puede ser llamado de otra manera, que se ponen el tapabocas, pero no en la boca. ¿Cómo así? ¿En la barbilla? Sí, en el cuello, sí, en la barbilla. Sí, o se dejan claro. La nariz sin tapar. A mí, explíquenme. O sea, no se pongan el tapabocas, entonces, pues sí, ese es el rollo. Pero si van a sacar un tapabocas, pónganselo. De acuerdo. Pero yo en eso soy bastante problemático. O sea, si yo veo un tipo que está respirando sin tapabocas, le digo, señor, ¿se sube el tapabocas? Sí, no, pero... es que... y es que uno sabe también cómo va a reaccionar la gente, porque si hay una agresividad en torno al tema. Si de pronto a ti no te preocupa o a ti no te importa o a ti no te genera ansiedad ese tema, pero a otras personas sí, cuando por lo menos esté en sitios cerrados y cerca de otra persona, usa el tapabocas, por respeto a la otra persona. Es así de simple. Yo no sé cómo va a reaccionar Emilio con esta nota. Lo voy a poner arriba. Tony Bennett anuncia que tiene Alzheimer, Emilio. Ah, no, pero la conocía. No, abajo, muy triste. Bueno, pues ha anunciado dos conciertos para despedirse. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. 3 y 5 de agosto en el Radio City Music Hall, que se llama One Last Time, An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga, para celebrar su cumpleaños número 95. Eso es todo. No, me parece que ahí sí está completamente arriba la nota. Me parece que Tony Bennett es el último que queda de esa gran generación de cantantes que se llamaban crooners, es decir, Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole, Sammy Davis Jr., Dean Martin. Y con esto se cierra una época. Pues bueno, pero ¿por qué no intentamos poner con banda completa algo de lo que él hizo con la poco atractiva Lady Gaga, para mi gusto, pero para otros es una divinidad andante con sus delicatessen. Para mí no. Le voy a mandar una canción a Jonathan. Pero que vaya con la bandita completa. Sí, sí. Hombre, 3 y 5 en agosto 3 y agosto 5, dos conciertos. One Last Time, An Evening with Tony Bennett, Lady Gaga. To celebrate Bennett's 95th birthday. Nico. Bah. Ese tipo cantó con todo el mundo. Nada, John, avísame cuando la canción esté lista. Ese tipo sí no, que no, pero habla fresco, porque yo sé que tú ibas a reaccionar muy mal ante esto. Y estoy muy mal, me da pena contigo tirarte estas cosas tan feas. No, pero es el último concierto. Dos fechas. Él cantó con todo el mundo, de Sinatra para arriba. De hecho, pues... lo que me parece es que Tony no debería programar un concierto... Ah, ¿es este año? Perdón. Claro, es este año. Claro, este año, son dos. Se fue hoy. ¡No! No, pero bueno, menos mal. O sea, son solo dos conciertos, además, que no es una gira, que yo creo que eso sí debe ser algo mucho más exigente, ¿no? Me parece maravilloso. Él cantó, como dije, con Sinatra, con Juan, inclusive tengo que ser franco, Juanes cantó con él en el disco de Duets, en el primero. Y él supo, como digo yo, actualizarse mucho para las nuevas generaciones sin cambiar una esencia de lo que una gota de lo que cantaba. Es decir, por eso es que uno lo veía haciendo dúos con Lady Gaga, con Amy Winehouse. En los 90 él se reinventó muchísimo con la generación MTV. Si hay un artista que para mí fue perseverante en la vida y que supo reinventarse sin cambiar nada de su esencia, fue Tony Bennett. Bueno, voy a tratar de cubrir este evento para los originales. Transmitiré desde el camerino de Tony Bennett, no, aunque yo realmente ya había... Perdón, estaba hablando, Jonathan, ¿qué es ese estilo? ¿Qué es esta...? O sea, estábamos hablando es un poquito de pudor. Estábamos hablando un poquito de pulcritud en el programa. Y salimos con Sara y... No, de verdad. No, yo ya los vi, yo no repito esa sí no. Aquí están, ¿con qué canción, Emilio? Tony Bennett y Lady Gaga con la primera canción que grabaron juntos, The Lady is a Tramp. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Nico, a la pregunta, gente ganadora, los tuiteros. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente: una cosa que decidiste nunca probar en la vida, ¿lo has cumplido? Leopoldo, el leopardo dice hola, los volví a escuchar después de un año y medio de pandemia. No, me dije. Dije que no volvería a votar por Uribe, voté por Duque. Mire. O sea, pero es que esa no es la pregunta. No, es que no lo haya hecho. O sea, que haya soportado, que haya resistido. No, a mí me vuelven a escribir como corrigiendo los tweets, pero es que no, no tengo cómo leerlos. ¿Qué hacemos? No, es que no, no. Mac, como nadie entiende qué es y lo escribió mal, me prometí nunca practicar el strawberry milkshake. No, es strawberry shortcake. Y ahí estoy firme. Listo, nadie sabe. Bueno. Pocholo, antes el vino me sabía vinagre, el queso rancio, el jamón a salmuera. Hoy todo es delicioso. Evoluciones, lo mismo vejez. Nota, Nico, 0-1. Y ya, yo creo que esto... ¿Qué es el camino destapado? Es que esas vainas no las entiendo. Bueno, es un camino, una finca, ¿no, Nico? Sí, claro, exactamente. El camino de herradura que llaman. Perfecto, pero dejamos así. ¿Veí? Bueno, personas ganadoras, hablamos del Tour de France, que fue el otro tercer evento importantísimo de ayer. Sí, claro, obviamente, porque, bueno, ya se dio lo que se esperaba, ¿no? Que es el triunfo de Pogacar en la etapa 21. Bueno, es decir, ya estaba ese Tour más que decidido. Los críticos han hablado un poco sobre la falta de sal que tuvo, un poco por la superioridad increíble de Pogacar en medio de muchos ciclistas que intentaron hacerle pues la competencia, pero que realmente fue muy difícil, no fue sencillo para fue nadie. Superior. Eso, sí, es que iba muy bien en la clasificación individual. O sea, el segundo, que fue Jonas Vingegaard, el danés, quedó a 5 minutos 20. Eso es un montón. ¿Pero por qué se ríe Eduardo Fresco? Carapaz, eso no da risa. Es que... Ay, no, Eduardo, vaya, Eduardo Peña, pues. No hice la nota a serio. Y el segundo quedó en 5, pero... Oye, Cavendish ayer se quedó con la esperanza de ser el mayor ganador de etapas del Tour. Sí, no. Porque le ganó un man muy bueno que se metió 3 etapas, un holandés, ¿no? Van Aert. Exacto, ganó la contrarreloj el día anterior, o sea, muy pilo el man. Sí, sí. Rigo Urán quedó de décimo en el top 10. No, pero no se ría Eduardo. No, pero ¿qué pasa? Quedó a 18 minutos, no es que es verdad. A 18:34, hombre. No. Quedó rigura. No me cuenten eso, yo tuvo unas respeto. Malas jornadas ya rematando el Tour. Y no, eso y le. Nairo a 1:38, hermano, de verdad. Sí, Nairo muy lejos. No, digamos que. Miguel Ángel Superman López, es que parece que le estoy faltando. Yo creo que él hizo una cosa indebida con los compañeros, yo no sé, billete. No sé ¿cómo qué así, hombre? No sé qué pasó. No, hombre, no diga eso. No, pero... yo digo lo que se me ocurre, brother, pero de pronto es falso. Pero lo cierto es que Pogacar sí una superioridad. No me cambie el tema de lo otro, brother. ¿Qué? No, pero desde el primer día Pogacar. Superman López. Es innegable. Nairo Quintana. Chavito. Bueno, el Chavito. Bueno, pero pues, hombre, es que no todas se pueden ganar. No ganan ninguna, brother. No, ¿cómo que no? O sea, ha habido... Tour de Nairo. Francia, ni una. ¿Cómo que ni una? ¿Y Egan Bernal qué? Una. ¿Y? ¿Qué le parece? Esperando muy fácil. La Vuelta a España y ahí ya me retiro de todo eso del ciclismo y no vuelvo a hablar. Por eso es que no es tan fácil. Es una competencia. Yo sé que no es fácil, hermano. Es el mundial de fútbol. Una hora 38 minutos, un campeón. Mejor dicho, de verdad, si a usted le parece que ese tiempo es bueno, pues yo ¿para qué sigo hablando de esto? No, pero pues es que tampoco y hay el, que... Y el mejor a 18 minutos, hermanos, es que se queda uno dormido media etapa, como no, yo en los cines. No, pero es que también... No, usted se recuesta un rato en el Prado, ¿no? Un rato. No, hombre, no. Yo no, sé no, que tranquilo. No es fácil, Nico, si eso fuera fácil, usted sería el mejor ciclista del Por mundo. Por eso, ¿ve? Entonces, no. Entonces hay que tener como también cierto, paciencia, cierto criterio. ¿No? Claro. No, yo tengo criterio. Lo único que tengo en ciclismo es criterio. Criterium, diga. Como el criterium Dauphiné. No, no, no voy a discutir. Es que es muy difícil discutir con usted en eso, porque pues, acuérdese lo de Sergio Montenegro. Sí, ¿para qué hablamos más? Bueno. En todo caso, la situación de los colombianos en la Vuelta a Francia fue muy mala, supremamente mala. Sí, no fue mala. El tour deseado, sin duda. No, sin fue duda. Muy mala, o sea, es que uno tiene que decir la verdad, uno no tiene por qué adornarla, que es que es muy difícil. Que... No, no, fue mala, fue muy mala con respecto a otras tours de Francia. Y pues esperemos a ver cómo nos va en la Vuelta a España, donde Pogacar vuelve y corre, ¿no? Sí, señor. Ojo. Sí. Y Pogacar... Pero corre... Egan, que está un poquito más descansado, pero pues es que Pogacar creo que no le hace falta el descanso, ¿no? No, ese man está... Parece que él nació para no descansar. Está encendido, Pogacar. ¿Quién más corre de la Vuelta a España de nuestro grupo? ¿Quién más corre la Vuelta? ¿Cómo? ¿Quién más? ¿Será que le da para pelear la Vuelta? ¿A quién? ¿A Pogacar? ¿A Pogacar? Espérate. Pues es que... Va a ir, él no va a ir a entrenar. Claro, uno cuando se mete a eso no es a entrenar. Uno mire, entrena en una si vuelta él no va a ir antes ahí él no va a ir paseo. A entrenar. Mire, no, van Egan Bernal, va a estar también Chavito López, va a Chavito. Estar Rigo Urán, va a estar Sebastián Molano, va a estar Fernando Gaviria, Chavito. Y se espera la decisión de Sergio Henao y de Esteban Chávez al respecto. ¡Chavito! Vamos a ver Chavito si va. O sea, están esperando a ver qué dice, a ver si se le mide. Y espero irte en Twitter la levantada que me pegan. Pero yo no, que... perfrío. Es que yo tengo derecho a expresar. Uy, mira otra vez Laura Cuña. Me tiene mareado esta niña. Sale una cuña cada dos minutos. No, también que se calme un poco. Pero es que no es el canal que no está calmado, porque me... lo estrenan el miércoles. No, salen en un hangar. Les falta salir de mecánicas de un helicóptero, brother. No, la situación está muy fuerte y eso lo estrenan el viernes, ¿el qué? El miércoles, ¿no? Bueno, yo le cuento. Laura Acuña. Es que yo sí, Laurita, pues ha sido como un faro en mi vida. De televisión, ella estuvo 17 años con J. Mario Valencia. Ya, mucho rato. Y si no puedo aprender ahí, sí está muy, muy. No. En cambio, hay cosas verduzcas, pero no de verdor de virginidad emocional, sí. Sino de verdor de color verde. ¡Ah! Acabo de ver una persona de color verde, es Incredible Hulk. ¿Un marciano o qué? No, una chica verde. No, hombre. Fue pareja de Hulk cuando no se inflaba. Bueno, de Lou Ferrigno, hombre. De Bill Bixby. Bueno, a mí nadie me entiende. Bueno, Emilio, ahora sí. Entonces, ¿qué ponemos? Un poquito de música, faltan los homenajes. Los homenajes, ¿no? Sí. Pero mientras tanto, antes de los homenajes podemos ponerles algo. Esto es un éxito de Maroon 5, de su segundo álbum, It Won't Be Soon Before Long, del 2007. Número uno en muchos países, entre ellos Estados Unidos. Makes Me Wonder. el día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. El día que ya pasó y la noche que llega, cortesía de Laurita Hoyos, Emilio Sánchez. En un día como hoy nació Juan José Campanella, cineasta argentino. Maravilloso. Tremendo. Oígame, gran director. Anoche imagínense que yo estaba un poquito desvelado. Y estaba andando en un canal abierto en la televisión colombiana, una vaina que se llamaba Obsesión Mortal. Y me sentí a verla. Yo dije, yo esta vaina la he visto, pero no. Entonces de pronto salió Nicole Kidman y después salió Moreno, que no me sé el nombre, famoso. Y después salió Julia Roberts vuelta a pedazos. Y era la versión del secreto de sus ojos gringa, que sí, es un bodrio. ¡Pésima! No, pues, no, no. Tiene que ser, sí. Oiga, pero me la vi. ¿Cómo sería el desparche? Pues Campanella se ganó el Oscar, ¿no? Con El secreto de sus ojos. El Oscar, la mejor película extranjera. Y él hizo otra película divina, que es para mí de las grandes comedias del cine latinoamericano, que es El hijo de la novia, con Ricardo Darín, que es otro ídolo. Y con Norma Leandro, que es una de las mejores actrices de Argentina de toda la vida. ¿Esa no se ganó el Oscar? No. Ella, cuando Argentina... ¿El hijo de la novia? No. No, no, no, no. Fue nominada, creo. Sí. Vicky Carr. ¡Ay! ¡Uy, doña qué! ¡Josefina! No me diga esta belleza, hombre. Un minutico de Vicky Carr, 1941, Emilio. Sí, vamos entonces a registrar este éxito de ella que se llama It Must Be Him. Muy famoso. ¡Uy, cómo! Doña Josefina. Óigame eso. Esa flauta. Eso parece Heidi. I tell myself what's done is done. Muchísimo más joven que Laura Hoyos nació Benedict Cumberbatch, actor británico. En un día como hoy falleció Gary Marshall, director muy famoso, por, creo que por Pretty Woman y por Runaway Bride. No hizo buenas películas él. Sí, Princess Diaries. Y... El diario de la princesa, sí, señor, también. Él descubrió a Anne Hathaway, seamos claros, y lanzó a la fama mundial a Julia Roberts. Y Julia la vi ayer, muy, muy, muy triste esa película. ¿Cómo se llama el actor moreno de esa película que yo decía, cómo es que se llama? Bien, me acordé. Chiwetel Ejiofor. Uy, pero es que con ese nombre, ¿quién se acuerda? Pues, ¿qué? Laura, ¿cómo? Hoyos, hombre. Sí, no es el de 12 años de esclavitud y eso. Uy, sí, el que era la pareja de esta chica Washington, Kerry Washington. Sí, 12 años de esclavitud. Bueno, mi vida. Ha hecho varias cosas. Chihuahua, pues, sin más preámbulos, los dejo con Emilio y el homenaje a Brian May. Yo me retiro. No, ¿por qué, hombre? Un día como hoy nace en 1947 Brian May. Yo tenía un profesor en el colegio inglés que decía que él y Brian May fueron juntos a la universidad, que él conoció a Brian May antes de Queen. Y vamos entonces a recordar uno de los primeros éxitos de esta banda, que fue formada por Brian May, por Freddie Mercury, por Roger Taylor, John Deacon, del 74, Killer Queen. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Christian. La gente sí se inventa vainas, hombre. Que imagínense. A ver, ¿qué se inventaron ahora? Su nombre, o bueno, es conocido como alias Naranjo. Okay. Y pertenece a la banda de los Triana. Muy buscados, pues, en Antioquia. Y al hombre lo agarraron en zona rural de Copacabana. A este señor, alias Naranjo. El tipo es una joya, bueno, tiene toda suerte de antecedentes delictivos y tal. Comenzó a delinquir a los 16 años, imagínense. Entonces, en esa labor de la delincuencia él ha ido pues subiendo en grados y tal. Y hoy por hoy, después de que capturaran a varios de los que estaban ahí, pues es el segundo de esa organización, de los Triana. El hombre está vinculado, tiene circular azul de la Interpol, vinculado a 12 homicidios por lo menos, y el tipo tiene una manera de evadir las autoridades, que eso fue lo que más les llamó la atención de este sujeto. Lo que hacía era que entrenaba loros. Entonces, tenía dos loros. Y los loros, cuando sentían presencia de extraños o de autoridades, se le iban cantando al hombre. Entonces, no, te lo juro. Entonces decían, ¡pilas, pilas! Y tan, y ahí el no. man sabía qué hacer. Tipo, sabía qué hacer. Eso es lo que, pues, esas son grabaciones exclusivas que yo estoy poniendo acá. Claro, claro. Eso, o sea, tienes todo el material inédito. Claro, exactamente, porque yo averiguando con mis fuentes, pues dije, bueno, pero ¿y qué decían los loros? Porque obviamente los loros no es que coordinen. Mira, voy a poner play aquí, mira. ¡Pilas, pilas! Eso decían los loros. Entonces, bueno, fue capturado. Bueno. También fueron capturados los dos loros que no aceptaron cargos. Seguramente claramente. Irán a juicio, por supuesto. Pero las grabaciones los no, yo creo incriminan. Que no hay código penal para loros, Nico. No, pues, pero ellos nos no aceptaron cargos. Dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver. Ahí sí hablaron normal, no tenemos nada que ver. Estamos esperando a que llegue nuestro abogado y listo. Pero las grabaciones los incriminan a los loros. Bueno, hagamos el último repaso de hoy para despedir con gran música. Prepare el ganador del... De una vez le digo, de cierto. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hallan en Alemania un patrón geométrico. Entonces, los neandertales, el grupo humano extinto que vivió durante cientos de miles de años en Eurasia, ha sido considerado durante mucho tiempo inferior al hombre anatómicamente moderno, nuestra propia especie. Sin embargo, distintos hallazgos en los últimos años sugieren que era inteligente. Sugieren que era muy inteligente. Y descubrieron una línea de evidencias de un hueso de un cervio gigante decorado por ellos con unas rayas en una geometría muy especial. ¿Hace cuántos años se cree que se hicieron estas líneas? Nicolás Samper, 80.000 años. Orlando Rivera, 45.000 años. Laura Natalia Franco contestó, menos dos para Laura Natalia bueno. Franco. En los originales, la correccional. Se ve como hundida, ¿no? En el Titanic, ¿no? En el Titanic. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Laura Hoyos, 10.000 años. Y María Juliana Correa, 80.000 años. Pues, Laura, me toca peluquear a ti porque Laura Natalia Franco... Aunque Laura Natalia no. No. Entonces la responsabilidad llega a Nicolás Samper y a María Juliana Correa y a Laura Hoyos, por arriba y por abajo. Menos uno por Laura, María Juliana y Nicolás Samper. 80.000, mucho. Originales. No, para. ¿Qué pasó? 80.000 no es tan grave, perdón. Ah, ok. Laura Hoyos, 10.000, sí es delicadísimo, es la edad de mi papá, cumplió Hoyos 10.000 años. no, menos uno para Laura Hoyos. No, es que la diferencia es muy poca, no puedo ser tan salvaje. Claro, muy merecido. Pero muy merecido, Dios. Pues porque la respuesta es 51.000 años. Ahí va a brincar la llenita esa feroz. Espérese. Dios, pero él debe esperar. ¿El afán? Tranquilo. Y ya, pues 10.000 sí es muy lejano, porque 80.000 pues no está lejano. Chapó para Orlando Rivera. Ya me iba a brincar. Vea, muy bien. Chapó. Sencillo. Se mueve el tablero, señores. Se mueve el tablero. Exacto. Bueno, ¿cómo va la paso la hora? María Juliana y Laura Natalia están empatadas con menos 17 puntos cada una. Orlando tiene un punto, yo tengo 3 puntos y Nico tiene 5 puntos. Mi amor, Laura Natalia, dedícate a tu descanso, de verdad. ¿Sí o no, Nico? No, déjela. No, yo la dejo, pero le pongo menos uno. Es que yo sí no soy de... O sea, decirle la verdad a la reina no es quitarle el trono, hermano. No. Decir la verdad a Nairo Quintana no es quitarle la corona, ¿o no, Orlando? No, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Como un amigo mío ayer que no me dio un poco de risa porque dije, no, ¿por qué te pasa, bro? Es que no fueron tantos los milicianos esos, no fueron 23, fueron 19. Yo, bueno, está bien, hermano, ¿y qué diferencia ¿Qué, le qué hace diferencia, a lo de ahí? Claro, que... ¿Pero qué tal la defensa? Y usted ahora es que resulta que es que usted es un... ¿Usted entrena la milicia o qué? Exacto. No, es que de verdad... Bueno, ¿cómo va Orlando, Laura, que no me di cuenta? Tiene un punto. Despidamos con música. mañana no hay programa. Bueno, nos despedimos con esto. Del 2001, de un gran grupo japonés, por Pizzicato 5, Non-Stop to Tokyo.